podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. 12 horas, 6 minutos, aquí estamos, a la esquina de la avenida Bozán y Marcelo T. de Alvear, desde los estudios de la 98.9, la Capicúa del Dial, para abrir el estadio más grande de Saladillo y toda la zona, para compartir este programa que lo hacemos como un homenaje permanente al queridísimo y siempre recordado Juan Alberto El Beto Badía. Un programa que llamamos César y Compañía. Estaremos acompañándolos como lo hacemos de lunes a viernes entre las 12 y las 16 horas con invitados, Atención a los reportajes de hoy con juegos. Vamos a seguir jugando por la afeitadora eléctrica gentileza de Brincher y Hogar y Muebles, comunicándonos a través del 011-3576-5419, a través del 430-989, a través de nuestros Facebook, Morón César y Redacción Saladillo, y en el mundo, donde estamos en www.fm989saladillo.com.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo andan? Caluroso el día hoy, Anuncian una temperatura de alrededor de los 23 grados. Hoy un día así como para, sí, 23 grados, con algunas lluvias. Así, oye, a ver a qué hora anuncian las lluvias. A eso de nada, ya no hay lluvias. Esto hubiera sido temprano. Así que bueno, gracias a Dios, pero vamos, te voy a contar lo que va a acontecer con el pronóstico del tiempo. Un programa que va a ser como siempre, muy romántico, claro que sí. Vamos a compartir muy buena música, vamos a tener algunas notas espectaculares. Quédate prendido, prendida a la 98.9, porque vamos a tener un programa de esos que te va a cautivar. Tenemos prometidas algunas visitas, vamos a esperar por las dudas, porque venían medio complicados con el tiempo, pero aquí estamos, Qué lindo esto, lo nuevo de Sergio Cejas, el cantante de Los Alpes, qué lindo, y Los Alpes, por supuesto. Nunca supe más de ti este tema de Sergio Denis, qué lindo, pero cantás entero. Puede ser que presentado por agencia Las Vegas, que te propone como siempre que tu tarjetita de 10 pesos o mayor a 10 pesos no la tires si no tiene premio, porque en el Día de la Madre se puede llevar tu mamá un regalo espectacular. Así que lleva la tarjetita que no haya tenido premio y la transformamos por ahí, quien te dice que la suerte te toque y lo transformamos en un gran premio. Agencia Las Vegas, en la Avenida Pereira 2983, que te presenta la música, pero le pedí a Sergio Cejas que me lo cantara completo. A ver si me lo va a cantar completo. Dale, bien. Tú, que renunciaste a todo por seguirme a mí, tú que me diste sueños y me diste paz, y que estuviste siempre cuando te llamé. Yo no sé si te busqué por soledad o por qué, tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal, yo simplemente te necesité. No, no pienses nunca que yo te mentí. Yo cuando dije amarte lo sentí. Equivocado no, sé que te amé. Hoy, en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, a enamorar. Yo no sé si te busqué por soledad o por qué, tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal. Yo simplemente te necesité. Ahí va. Sé que te amé, hoy en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, a enamorar, como quisiera volver. Pero yo nunca supe más de ti. Bueno, le quiero mandar un saludito para Claudia Garate, para su esposo. Que nos escuchan todas las mañanas, ahí en el súper Las Avenidas. Así que bueno, vamos a dedicarle el programa, porque siempre me dicen, te olvidás de nosotros, te escuchamos todas las mañanas y nunca nos mandás un saludito. Bueno, para Claudia Garate entonces, para su esposo, que no sé el nombre sinceramente, para la gente de ahí del súper Avenida, el programa. Cuando se quiebre un pedazo de cuestas. Quiero mandar un saludito para Carlitos Hernández, que siempre está prendido a la radio. Para Marina, dice, te estoy escuchando como todos los días. Le quiero mandar un saludo a Germán, que nos escucha, nos escribe todos los días. Para Jessica, para Aixa, para Cachín, para Silvia Bartolomé, que es una divina, como nos atiende siempre. Cada vez que necesitamos algo en el hospital nos atiende espectacular. Así que bueno, para todos ellos también un beso grande. Le quiero mandar un saludo grande para la gente que nos está escuchando en el sector rural. Para Luisina, para Carolina, para Martina, dice César, cómo me gustan los románticos que estás haciendo. Le quiero mandar un saludo grande para la gente de Fotocopiadora San Martín, ahí para Brian, para Mauricio, y bueno, para toda la gente que integra la Fotocopiadora San Martín, un abrazo muy pero muy grande, y siempre nos atienden, la verdad, qué bárbaro. Siempre te atienden de primera, con un trabajo de primera, que es lo más importante también, Bueno, le quiero mandar un saludito a ver, dice María César, yo te escucho siempre, pero me encantaría que algún día me pases un tango. ¿Veo vos? Bueno, por ahí tengo algún tango, pero no es, por ahí no sé si es lo que te gusta, pero vamos a ver, algo te vamos a conseguir aquí en el revuelo de este programa que tengo. A ver qué más. Acordate que www.redaccionsaladillo.com.ar tiene toda la información. Hay una carta de José Luis Hermón para los radicales. Bueno, siempre hay algo para que puedas engancharte, para que puedas escuchar algunas de las notas que hacemos aquí en el programa. Los chicos que cantan. Va a estar hoy una nota de Marcos Miguel puesta en el diario. Hay una nota muy linda de Mara Álvarez. También vamos a colocar una nota del policía cantor, el romántico, que es Cristian Balba. Le mandamos un saludo también para la gente que nos escucha en Cazón, para Norma Gorosito, para la gente del vivero municipal, un abrazo muy grande para Carlos Alaria, para su esposa, para sus hijas, sus nietos, un abrazo muy grande para la familia Comesaña, un abrazo muy pero muy grande para toda la familia, para la abuela especialmente, que se está reponiendo de una dolencia. También quiero mandarle saludos a mi ahijada Mayra, a su mamá Erika, su papá Alejandro, a Nico, a Melanie, a Brunito. Bueno, un beso para todos, Y bueno, todos los que nos están escuchando, a la familia Di Carlo, a Ideia y a Domingo y a Mirta, como dijimos ayer, un abrazo grande para que puedan superar rapidito este dolor que han pasado, por el cual han atravesado. También le quiero mandar un saludo para la mamá de Mara, que nos escucha todas las mañanas, para Alicia Tolosa, que ayer, gracias a Dios, pudieron encontrar el celular. Qué bárbaro, ¿viste? Ayer pasamos el celular y apareció. Qué grande, vamos a tener una comisión. Sí, alguna comisión me parece que hay que cobrar. Y ahí estamos, compartiendo la mañana, compartiendo César y compañía, compartiendo esto que tanto nos gusta hacer y que ustedes también se han prendido de una manera muy linda. Así que bueno, qué lindo tema, César, ¿por qué hablaste tanto? Dale, ponelo completo, Cheyenne. ¿Podemos empezar de vuelta? Dale. Vuelvo a respirar. estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Ahí estamos compartiendo César y compañía, estamos en la radio en la 98.9 con esta difusión de temas lentos. Este tema, la verdad, qué lindo, León Gieco. Árbol desnudo, el verano. Hola César, soy Agustín, quisiera dedicarle un tema para Mariano, que es mi amigo del alma, que hoy cumple años. Bueno, Agus. Sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Pizzería Maná. Atención, te brindo un completo servicio para que no cocines y gastes menos. Pizzas y empanadas de la mejor calidad. Esas que tu paladar dice, oh, gracias. Gracias por traerme esta exquisitez, claro. Estamos de lunes a lunes a partir de las 19:30. El teléfono, como siempre, 452-445-452-624 o el 02345-1566-0401. Las promos, una pizza especial, una pizza de mozzarella y media docena de empanadas, 175 pesos. La promo 2, una pizza de mozzarella, una docena de empanadas, 160 pesos. Y la otra promo, la número 3, dos pizzas de mozzarella a 110 pesos. Pizzería Maná, Alem 3345. Ahora, para comprar, comprar, comprar y comprar, llega Super Money, de la señora Mónica Salguero. En la esquina de Lenny López Serrano te esperamos con frutas y verduras, todo un almacén, artículos de limpieza, panificados, lácteos, exquisitos fiambres, cargas virtuales. Y próximamente, falta muy poquito, recién pasé por ahí, carnicería. De lunes a sábados, de 8:30 a 12:30, de 16:30 a 22:00, los domingos de 9:30 a 13:00 y de 19 a 22:00, Super Money, acordate, en Alem y López Serrano, para comprar, comprar y comprar y gastar mucho, pero mucho menos, ¿eh? De la señora Mónica Salguero y de su esposo, la familia Salguero. Ferretería Industrial Oxígeno Saladillo, el tractorcito para los predios grandes, la máquina de cortar césped a combustible o eléctrica. Las herramientas para el hogar, para el taller mecánico, para el chapista, oxígeno industrial y medicinal, gases especiales, venta y recarga de matafuegos en el día, la mejor opción para estar protegidos, Matafuegos Saladillo. Encontralos en Oxígeno Saladillo, Avenida Pereira, 3485, teléfono 430-108. Uno busca, busca y busca, y la verdad que el mejor precio está en Brincheri Hogar y Muebles. Por ejemplo, la tarjeta Argenta, ¿dónde te descuentan más? Hasta con un 20% en algunos casos de descuento lo que compras con tarjeta Argenta. Con el DNI se te entrega en el momento un crédito personal y te llevas lo que quieras, especialmente para las motos, estoy utilizando mucho. Después pagás las cuotas en un rápido pago como si tuvieras un recibo de sueldo. El mueble es espectacular. Equipos de frío, calor, increíble. Brincheri, hogar y muebles. Visítanos en Avenida Rivadavia 3018 o llamá para consultas al 452-438 452-378. Brincheri nos ha regalado una hermosísima afeitadora eléctrica marca Brown, que la vamos a sortear en unos días. Así que todos los que llaman, todos los que están llamando, que piden un tema, que bueno, van a participar de ese sorteo. El problema de la humedad es un problema bastante complicado, sobre todo en ciudades como Saladillo, en el centro de la provincia de Buenos Aires, donde la humedad se complica bastante. Y una vez prueba y prueba y prueba y sigue ahí, prendidita a las paredes. Pero ahora llegaron placas antihumedad, cielorrasos incombustibles, molduras decorativas San Francisco. Hay nuevos diseños, ¿eh? Y además estas placas se pueden pintar. Las puedes ver en nuestro salón de exposición y ventas en la Avenida Moreno 3377. Atendemos de lunes a viernes de 9:30 a 17:30 horas, sábados de 9 a 13 horas. El teléfono para consultas 450-342 o el 02345-1541-7204. Vamos, en 24 horas te solucionamos el problema y te dejamos una garantía por escrito de fábrica, ¿eh? No te olvides esto, de fábrica por 10 años. El profesor Rodrigo va a atender el 15 de septiembre, como lo hace habitualmente, en la avenida Pereira 3535. Ya podés pedir turnos al 02392-1562-6664. Acordate que toda la información la encontrás, lo más importante, lo que ocurre en Saladillo y la zona, lo encontrás en www.redaccionsaladillo.com.ar. Se vende kiosco, kiosco Recreo, ubicado en la calle Almafuerte 3120, casi Avenida Moreno. Se vende funcionando. Comunicate con Sandra Espavento al 02345-1568-9366. 02345-1568-9366. No se contesta el mensaje de texto. Planeta Animal te está presentando la música en la mañana en César y Compañía. Acordate de esto que es muy importante, ¿eh? En Planeta Animal tenemos todo tipo de accesorios para los perritos y gatos. Ropita para perritos, casillas térmicas, shampoo, estalcos, collares, bueno, lo que quieras. Lo que te imagines está en Planeta Animal y además te llevamos alimentos para perros y gatos. Venta por mayor y menor, te lo llevamos a domicilio sin recargo, incluye la marca Pet Food. Y además de esto tenemos peluquería canil y guardería canil. Comunicate con nosotros a planetaanimalsaladillo@gmail.com o llegate hasta la avenida Belgrano y Álvarez de Toledo frente al Instituto Niño Jesús, nuestro salón de exposición y ventas, o llamanos al 02345-15423-423. 02345-15423-423. Ahí Gustavo Gutiérrez te va a atender de la mejor manera. No te olvides, ¿eh? Planeta Animal. Brillante lucero, te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios se dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay, ay, ay, ay, ay, amor. Este amor que tomas tú más sube, que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes. Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve. Nada se podrá comparar con algo tan especial. Le agradezco al tiempo que me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento. Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento. Un amor puro y natural, digno de admirar. Mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo, soy salto hacia el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios se dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. La 21, inconfundible. Tú y únicamente tú, mi niña bonita. Seguimos en la tarde, seguimos compartiendo César y compañía. Realmente compartiendo estos románticos. Me dice Lara: César, te descubrí hace poquitos días. Te seguía siempre cuando estabas en FM Líder y había perdido tu rastro. Pero qué lindo programa. Bueno, gracias, Lara. Hola, César. ¿Pasarías un tema de Agustina Velasco? Me encanta esa posibilidad de escuchar a los chicos de Saladillo. En un ratito vamos a pasar algo. Hola, César. Quiero que pases un tema de Marcos Miguel y se lo dediques a mi esposo Darío, que es fanático de él. Bien. Bueno, ahí estamos, compartiendo la tarde, compartiendo César y compañía. Me piden un tema de Sergio Dalma. César, pasame El Mundo, que hace mucho que no lo escucho, me dice Natalia. César, si podés pasame La Canción del Perdón. Mirá vos, ¿sí? ¿Cuánto hace que no la escucho? Es hermosa, Me la pide Lauriano. Hola, César. Quiero escuchar un tema de Mara Álvarez. Algunos de los que pasan siempre son muy lindos. Bueno, un ratito vamos a compartir la música de los chicos de Saladillo. Por supuesto, como lo hacemos siempre, con todo cariño, con todo afecto. Y bueno, dándole también la posibilidad de que ustedes los puedan conocer, ¿no? Y muchos que por ahí vamos a pasar. Mirá, me acercaron una grabación de Ricardo Nini, que es el papá del dueño de Mini Shop Shell, que su sueño era grabó un CD. Y bueno, ya falleció, ¿no? Pero la verdad es que está hermoso y también lo vamos a difundir. También la música de Marcelo Bariani, que está muy linda. Y por acá tengo algo nuevo que me enviaron, a ver si lo encuentro. A ver. Qué lindo esto, ¿eh? Estamos escuchando, ¿eh? Ahí estamos, en la tarde, en César y compañía. A ver esto. A ver. Puedes soñar difícil que aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llegará. Estamos compartiendo la tarde, compartiendo César y compañía, compartiendo esto que nos gusta hacer tanto, que amamos tanto, que es la radio, ¿eh? Estamos compartiendo la tarde, vamos a tener más música de Mara, más de Marco Miguel, más de Agustina. A ver esto que viene por acá ahora. Románticos. Bueno, yo voy a tener que sí, jugarme y contratar un operador técnico, ¿eh? Porque miren, es medio chiquita acá la mesa donde yo trabajo. Y dos por tres le pego al espaciador de la computadora y me pasa lo que me pasó recién, un papelón, ¿no? Pero bueno, no es que esté mal la computadora, soy yo. A ver, ya que está, vamos a cambiar de tema. A ver qué tenemos por acá. A ver este. Yo Te quiero contar que en Saladillo tenés Academia de Canto, bueno, a cargo de Mara Álvarez, profesora, con enseñanza en técnica vocal. Aprendés a respirar, entonar, afinar, modular. Te esperamos en la Avenida San Martín 2426, martes y jueves a partir de las 18 horas, ¿eh? Acordate, Avenida San Martín 2426, martes y jueves de 18 a 21 horas son las clases, pero podés ir cualquier día, ¿eh? El celular para poder realizar alguna consulta, toma nota, 02-44-042-042. Un saludo para Mónica, que nos está escuchando. También para Ernestina. Ahí está Cristina, dice, César, qué buena música. Muero por esa música. Bueno, no te mueras. No es para tanto. Dice, no se escucha en las radios locales, por lo pronto, me dice. Bueno, pero en realidad hay mucha variedad en Saladillo. Hay 25 FM. 25 radios, todas muy buenas, ¿eh? Cada una, todas con el corazón, con el alma. Yo tengo muy buenos amigos en las radios. Venía recién escuchando cuando venía por acá la 104.9 de Carlitos Rodríguez, la de Javier Bustamante, la 107.5, donde estuve mucho tiempo y pasé momentos maravillosos, la 98.5 de Beto Bruno, que le mando un abrazo grande. Bueno, esta radio es la de Ignacio Goni, una radio tradicional de Saladillo. Y hoy es esta, ¿no? Este es mi lugar, esta es la radio que me encanta llegar, compartir buena música, estar con ustedes y, por ejemplo, escuchar un tema como este, que para mí es un himno al amor. Así es la ley. Hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó. Y te fallé, te hice daño, tantos años yo pasé por todo sin pisar. Te amé sin casi amar, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. De nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas rachas de dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer ni a dónde ir. En ti, y te siento cerca, pensando en mí. El cuerpo se me va hacia donde tú estás. Mi vida cambió, el ángel que quiero yo. De nuevo tú, en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas rachas de dolor. Porque tú eres Y bueno, cuando uno va así, ¿no?, recorriendo el camino de la música, uno nota como que el celular, el Facebook, empieza a movilizarse de una manera distinta, ¿no? Y uno dice, qué bueno lo de la música. Lo de la música es medio parecido, ¿viste?, a eso de los perfumes, de los olores. Cuando vos pasás por alguna casa y decís, oh, me acuerdo a la casa de mi vieja con este olor, con este perfume a jazmín, qué sé yo. O por ahí un tema musical que te agarra así, te envuelve y te transporta algún momento especial que viviste. No a todo el mundo le pasa lo mismo. Puede haber gente en un mismo lugar viviendo las mismas cosas y uno siente cosas por algo que escucha, que mira o que percibe a través de un perfume. Qué bueno que es compartir la música. A mí me encanta este tipo de música, ¿no? La tranquila que me permite volar. Pero qué triste sería la vida sin música. ¿Te imaginas sin el canto de los pájaros? Sin las miles de voces que inundan este planeta cantando maravillosamente bien. De millones de canciones, de armonías que vuelan por el aire y que te hacen paralizar el corazón. A mí me pasa. Qué lindo es esto. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar, ilusiones nada más que fácil. Hoy venía para la radio y me paró una abuela, me dice, César, yo usted lo conozco, dice, de habernos encontrado una vez visitando un amigo en común que teníamos, Miguel Borrelli, y he descubierto su programa hace muy poquito tiempo, ahora 10, 12 días, me dice. Me abrazo con mi esposo y lloramos tanto, nos emociona tanto escucharte. Yo le miraba incrédulo, ¿viste? Cuando vos decís, ¿qué está diciendo esta abuela? Porque uno viene, a ver, uno viene a la radio y no es un día cualquiera, ¿eh? Para mí cada día es un día muy especial. Muy especial. Y a veces no nos damos cuenta de la magnitud de estar acá y de la gente que pueda estar escuchando. Por ahí decimos algún disparate y no nos damos cuenta de que estamos haciendo algo que no corresponde, ¿no? Y la abuela me decía, César, quiero que me dediques una canción. Con mi viejito nos encanta ese tema, que es un valsecito que canta Chayanne. Dice, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Yo lo tengo por acá ubicado. Me parece que es este, abuela Laura. Pero bueno, espero no errarle. Y si le erro, lo reemplazamos con el sentimiento. Claro que sí. Pero estos días, a ver, le estoy poniendo mucho énfasis al programa. Ustedes han provocado esto. Es como que hay un ángel dando vueltas y habla en la inspiración. Pasan esas cosas a veces, ¿no? Siempre se necesita en la vida el estímulo, el abrazo. El padre Antonio me decía siempre, César, si valoráramos más lo que hacen los demás y le dijéramos, qué lindo esto que haces. Él siempre me decía, qué bueno está el diario, qué lindo hacer los programas de radio. Y a uno esa caricia al alma le viene bárbaro. A ver, abuela, a ver si es esto. Yo por ahí le erro, pero a ver. Thank you. para la abuela Laura, para el abuelo Ignacio. Qué lindo es esto, sí, estoy seguro. Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito. Tiempo de vals es el tiempo hacia atrás. De hacer lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar. Es tiempo de verdad. Tiempo de vals, tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar y elevarse violenta como un huracán. Es tiempo en espiral. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón. Con tres pasos de baile, una historia de amor. Es tiempo y es en fin, y tiempo para ti. Ahí estamos, con este valsecito para la abuela Laura. Y ahí me llamó Mirta, dice César, para mí también. Y me llamó Carlito, dice César, dedícame este valsecito que me hace acordar a mi viejita que ya no la tengo. Pero mirá vos, cuánta gente escuchando César y compañía. Estamos compartiendo este programa que de a poquito lo fuimos transformando en románticos. Y pensaba por los mensajes que ustedes me envían, ¿no? Si se dedicaba una canción, que estoy triste, hoy ando bajoneado, bajoneada, levantame el ánimo, pasame algo romántico. Que hay como una enfermedad de esta época, que es la soledad. Y que en algún momento todos nos sentimos solos, aún estando acompañados. Y es un recurrente este tema, es muy recurrente. Y también esas ganas de sentir que alguien viene y te abraza, ¿viste? ¿Te pasa? ¿No te pasa que hay momentos que decís, qué ganas de que venga alguien y me pegue un abrazo? Uno puede decir, ¿alguien? ¿Cualquiera? Y no. Pero alguien que tenga afinidad, que me siente identificado, identificada. Puede ser un amigo, una amiga, puede ser un afecto, qué sé yo, no sé. Pero del abrazo es un tema que realmente te

Gracias, César, por el saludo, obviamente, que siempre escuchándote, porque hasta las 3 que salgo de trabajar se me hace más pasable. Jessy y Aixa también te escuchan y agradecidas con vos. Pásanos un tema bien romántico para acompañar esta hermosa tarde, me dice Germán. Gracias, Germán, por estar siempre. Bueno, ahí estamos, compartiendo César y compañía, compartiendo la radio, compartiendo la 98.9, la Capicúa del Dial. Esto me gusta. Lo paso seguido. Yo sé que por ahí me pongo medio pesado, ¿no? Pero qué lindo. Verte dormida, cerquita mío, con la brisita que da tu respiración. Verte dormida a medianoche, con la semblanza de estar durmiendo en paz. Verte dormida, cerquita tuyo, hay un encuentro a media cama hacia las 3. Verte dormida de madrugada, semidesnuda y de frío hasta los pies. Fantasías te van mojando el sueño, se hacen olas en las sábanas, voy dejándome llevar. Verte dormida, estrellada como noche, voy ganándole al cansancio y caigo en contemplación. Hermosa del mundo se me arrima, se despierta a mi derecha y para mí. Verte dormida y no atreverme a despertarte, para no perder detalle voy bajando tu perfil. La más hermosa del mundo se me arrima, esa magia es exclusiva. Y te confieso más que amor, mi devoción. Te veo dormida y tú no te enteras, y yo susurro una canción mirándote. Fantasías te van mojando el sueño, se hacen olas en las sábanas, voy dejándome llevar. Verte dormida, estrellada como noche, voy ganándole al cansancio y caigo en contemplación. La más hermosa del mundo se me arrima, se despierta a mi derecha y para mí. Verte dormida y no atreverme a despertar, la más hermosa del mundo se me arrima, esa magia es exclusiva y para mí. Verte dormida si es ver y no tocar, con tanto cielo y yo aquí sin poder volar. Exactamente las 13 horas, 12 minutos, ahí estamos compartiendo César y compañía hasta las 16 horas. Dentro de un ratito una nota imperdible, vas a ver. A ver qué tenemos ahí. Bichis, qué lee. When I was small and Agencia Las Vegas te presenta los sorteos, los primeros números de la mañana. Agencia Nacional, acordate, en la avenida Pereira 2983, con tu tarjetita, esa que no tuvo premio de 10 pesos o mayor, te puedes llevar un regalo hermosísimo para mamá, ¿eh? Acordate, no tires tu tarjeta no ganadora porque se puede transformar en algo muy especial para el Día de la Madre y para vos. La primera de la Nacional de la mañana, 4.275, 4275. La primera de la provincia de Buenos Aires, 1.150, 1.150. Santa Fe, 3.376. Entre Ríos, 7.051. Córdoba, 0.566. Corrientes, 9.793. Chaco, 7.398. Neuquén, 1.078. San Luis, 9.841. Salta, 8.133, Jujuy 1.750, Tucumán 8.057, Chubut 2.686, Formosa 9.346, Misiones 1.927, Catamarca 2.303, San Juan todavía no salió y La Rioja 376. Reiteramos, la Nacional, la primera de la mañana, 4.275. La provincia, la primera de la mañana, 1150. Presentó Agencia Las Vegas, Avenida Pereira 2983. Small and Christmas trees were tall. Do do do do do do do do do. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, por Don't favor. Ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far. Seguimos en la tarde. A ver qué viene. Seguimos haciendo César y compañía. Mirá lo que viene. Let it be. Los Beatles. En la tarde en César y compañía. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Thank you.

cuántas cosas nos unen y cuántas nos separan. Somos como dos pájaros de distintos veranos. Somos como dos niños jugando a la aventura de descubrir la vida en cada momento. Somos como somos, nada puede cambiarnos. Somos tan iguales, pero tan diferentes. Sé que te lastima que te diga estas cosas, pero no decirlas es mentir y no quiero. Y es por eso que quizás te lastime sin pensar al decirte que hoy, por el bien de los dos, nos separemos. Bueno, ahí estamos, me escribe Sonia, me dice lo hacer tanto tiempo. Cambiaste de trabajo, Sonia, pero mira vos. Bueno, si es para bien, ahí estamos, metiéndole para adelante. Claro que sí, no te voy a dedicar un tema, te voy a dedicar lo que queda del programa. Para mi amiga Sonia, una hincha de River también, pero alguien que yo quiero mucho. Así que bueno, Sonia, vamos a, por supuesto, en el correr del programa vamos a tener algo de Seba. Pero aquí estamos, compartiendo la tarde, compartiendo románticos, compartiendo César y compañía. Tenemos algunas visitas que ya de antemano nos han dicho, mirá que por ahí, por los compromisos, se trata de un profesional de muy alto nivel. Por ahí no llegamos, pero que lo estamos esperando con muchísima expectativa. Así que, bueno, esto es César y compañía. Esta es tu radio. La 98.9. Y bueno, gracias, Sonia, por compartir vos la tarde con nosotros, ¿no? Yo también las extraño, los extraño. Cuando uno se habitúa a un montón de gente que te llama, que está siempre pendiente de lo que haces en el programa, y por ahí falta en un tiempo, uno los extraña, ¿no? Aparte no tengo con quién pelearme porque es fana de River esta chica. Y bueno, yo me acuerdo cuando me escribió la primera vez, el primer premio que entregué en Saladillo fue a Sonia. Sacó un pollo, no me olvido nunca de eso, en un programa. Y me acuerdo de Sonia, cuando siempre me pide temas para el Chuchi, sobre todo temas de que tienen que ver con el rock. Y bueno, y los tengo siempre presentes, siempre presentes. Ahí estamos, compartiendo la tarde, compartiendo César y compañía, compartiendo esto que es muy lindo, muy bello. Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo.

que les enviara un saludo a cada uno, pero fue clarito cuando habló del dolor que siente con esta situación que se ha vivido con las inundaciones en el centro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando habló de que es importante tomar en cuenta lo que está ocurriendo, porque se tendría que haber solucionado ya hace muchísimo tiempo atrás y no se ha hecho, claro que sí. Bueno, los artistas tienen una sensibilidad especial. Me encantó cuando habló de Beto Badía, de sus comienzos, cuando se puso incómodo, cuando yo le dije que cuando nos cruzábamos, porque es cierto, nosotros teníamos un grupo musical y grabábamos en RCA Víctor, y ellos grababan con Juan y Juan, Está mal mi vida, y las chicas que trabajaban en la grabadora se morían por estos dos tipos, eran refacheros. Se puso incómodo, viste, como que le dio vergüenza. Pero bueno, después me dijo, no, pero me ha ido muy bien y me sigue yendo muy bien. Me dijo, ¿qué me contás? Bueno, estamos haciendo César y compañía, compartiendo la tarde, compartiendo hermosísima música. Y junto a ustedes, ¿no? Mate por medio. Bien, felices de trabajar aquí y poder estar haciendo las cosas que nos gustan, ¿no? Quería saber si estaban los sorteos de la tarde, que te los presenta como siempre Agencia de Quiniela Las Vegas, en la avenida Pereira 2983, que te invita a que no tires tu tarjetita de 10 pesos o más si no ganaste nada. No la tires porque te puedes llevar el regalito para el Día de la Madre, ¿eh? Acordate. Bueno, todavía no están los sorteos, pero sí tenemos la primera de la Nacional, 4.275, la primera bonaerense, 1.150, y ya te pasamos todos los premios de todas las quinielas, ¿eh? Acordate, se vende kiosco Recreo en Almafuerte 3.120, casi Avenida Moreno, se vende funcionando. Hablás con Sandra Espavento, llamala al 02345-1568-9366, 02345-1568-9366. Acordate que no se contesta el mensaje de texto, ¿eh? Se vende funcionando este kiosco. En Planeta Animal tenemos, mira, guardería canil, peluquería canil, venta de accesorios. Se venden todo tipo de accesorios, ropita para los perros, platos, bueno, lo que quieras, ¿eh? Lo que te interese lo podés conseguir en Planeta Animal, Saladillo. Además de todo eso, a ver si te cuento, por ejemplo, te llevamos alimentos para perros y gatos a tu domicilio sin recargo. Vendemos la marca Pet Food, ¿eh? Y además de todo eso, bueno, la mejor atención de Gustavo Gutiérrez, que te atiende. Mirá, cuando le llevas los perros y se los dejás en la guardería canil, los perros no quieren volver. Sí, en serio te digo, ¿eh? Los atienden tan bien. Así que bueno, acordate, te voy a contar el mail. planetaanimalsaladillo@gmail.com. Te voy a contar dónde estamos ubicados, en la avenida Belgrano y Álvarez de Toledo, frente al Instituto Niño Jesús, y el teléfono es 02345-1542-423. Para informarte de todo, pero con una mirada diferente, Redacción Saladillo. Todos los días, date una vuelta por www.redaccionsaladillo.com.ar y encontrarás las quinielas al instante, el pronóstico del tiempo para Saladillo y la zona, las cotizaciones cambiarias y lo más importante que ocurre en nuestra ciudad, www.redaccionsaladillo.com.ar. Acordate que el profesor Rodrigo atiende el día 15 de septiembre en su nueva dirección, en la avenida Pereira 35. Atiende el profesor Rodrigo. Y bueno, ya podés pedir los turnos, lo podés hacer como siempre al teléfono del profe, que es el 02392-1562-6664. Te reitero, 02392-1562-6664. 1562-6664. Acordate que es parapsicólogo, mentalista, vidente natural, cartas, tarot egipcio, piramidología, quiromancia, ayudas espirituales y mentales, soluciones garantizadas en problemas de salud, trabajo, familia, negocios, campos, estudios, juicios y parejas. Como te dije, es vicepresidente de la Comisión de Parapsicólogos de la Cámara Bonaerense. Y bueno, podés llamarlo entonces al 453-681, al 450-873 o, como te dije, al 02392-1562-6664. Se terminó el problema de la humedad. Ahora está en Saladillo. Placas antihumedad, cielorrasos incombustibles, molduras decorativas, nuevos diseños, placas que se pueden pintar y las podés ver, las podés apreciar en nuestro local de exposición y ventas, y además se colocan en 24 horas, te dejamos una garantía por 10 años, para que de esa manera puedas quedarte tranquilo. Si falla el trabajo, tenés una garantía por 10 años, mirá si estamos seguros de que no va a fallar, de fábrica la garantía, Y bueno, acordate, placas. Entonces, como te dije, antihumedad, cielorrasos incombustibles, molduras decorativas. San Francisco es pionero en la fabricación de placas desde el año 1975. 40 años de experiencia. Estamos en la Avenida Moreno 3377. Podés llamarnos al 450-342 o al 02345-1541-7204. Placas San Francisco, el mejor precio de contado, la mejor financiación. La encontrás en Brinchero y Gary Muebles. Mirá, atención a esto, con tu documento de identidad, con tu DNI, nada más que con eso, te damos un crédito en el momento, en el instante, como si tuvieras recibo de sueldo. Y después lo pagás en algún rapipago, te puedes llevar una moto para trabajarlo, para pasear, lo que quieras. Venta de muebles, espectacular la línea de muebles. Atención a esto, la tarjeta Argenta, el mayor descuento. Vos comprás y encima te hacemos un descuento que puede ser hasta el 20% con la tarjeta Argenta. Además, hay un montón de tarjetas, El plan ahora 12, bueno, todo. Acordate, Brinchelli, Hogar y Muebles, el equipo de aire, frío, calor. Teléfono 452-438, 452-378 por las consultas. Avenida Rivadavia, 3018, nuestra dirección. Ferretería Industrial Oxígeno Saladillo. Oxígeno industrial, oxígeno medicinal. Gases especiales, venta y recarga de matafuegos en el día. La mejor opción para estar protegidos, Matafuegos Saladillos. Encontralo en Oxígeno Saladillo. Además, la máquina para cortar el césped eléctrica o a combustible, el tractorcito si el predio es grande, herramientas para el mecánico, el chapista y el hogar. Acordate, no te olvides que los matafuegos te los recargamos en el día, Como te dije, la mejor opción para estar protegidos, Matafuegos Saladillo. Encontralos en Oxígeno Saladillo, Avenida Pereira 3485, teléfono 430-108. Ahora, para comprar más y gastar menos, abrió sus puertas Despensa Money en la esquina de Alem y López Serrano, que ahora se transformó en Super Money. Artículos de limpieza, panificados, frutas, verduras, todo en almacén, lácteos, exquisitos fiambres, cargas virtuales y próximamente carnicería. De lunes a sábados de 8:30 a 12:30, de 16:30 a 22 horas, los domingos de 9:30 a 13, de 19 a 22 horas. Super Money en Alem y López Serrano, de la señora Mónica Salguero y de su esposo. En Pizzería Maná, acordate, estamos de lunes a lunes de 19:30 en adelante. Tenemos la promo especial. Una pizza especial, una pizza de mozzarella y media de empanadas, 175 pesos. El combo 2, una pizza de mozzarella y una docena de empanadas, 160 pesos. Y el combo 3, dos pizzas de mozzarella, 110 pesos. Como siempre te dije, de lunes a lunes a partir de las 19:30 horas, te espera Pizzería Maná en Alem 3345. Los teléfonos de siempre, 452-445, 452-624 o el celular 02345-1566-0401. Esto es César y Compañía. Esta es tu radio, esta es la 98.9, la Capicúa del Dial, desde Saladillo, Buenos Aires, República Argentina. Claro que sí, ahí estamos, compartiendo la tarde, compartiendo esto que tanto nos gusta hacer. Y te quiero contar, te quiero decir que en Saladillo hay una academia de canto. ¿Y quién es la que lo maneja? Mara Álvarez. Acordate de esto porque es muy importante. Ahora te voy a contar los detalles porque la tengo por acá, pero a veces me cuesta trabajo encontrarlo, ¿viste? A veces me pasa, todavía no lo he pasado en mi carpeta de publicidades y se me complica. A ver, en un ratito ya te la voy a estar contando. A ver, esto quiero escuchar, vamos. Thank you. encendida. Quiero mirarte desnuda. Ahora no hay ninguna prisa y te amaré de punta a punta, palmo a palmo, beso a beso, así como imaginaba, solo los dos en silencio, enredados en la cama. Había soñado tanto este precioso momento. Academia de Canto, Mara Álvarez, con enseñanza en técnica vocal. Aprendes a respirar, a entonar, a afinar, a modular. Te esperamos en la Avenida San Martín 2426, martes y jueves de 18 a 21 horas, o podés llamarnos al 023-44-1544-2042, 023-44-1544-2042. Academia de Canto, acordate, Mara Álvarez, ¿eh? Y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Quiero contar, que todavía no te lo dije, presentado por www.redaccionsaladillo.com.ar, que está de turno a Farmacia Juan Martín en la Avenida Cabral 3227, hasta mañana a las 8 de la mañana. A partir de mañana a las 8, Farmacia Cartelli en Avenida Moreno 2734. Hoy entonces Juan Martín, mañana Cartelli. Y tu vientre como el fuego, los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Estamos, acá estamos compartiendo la tarde, compartiendo César y compañía. 14 horas 7 minutos y tenemos en línea a alguien que ayer intentamos sacarlo, pero hubo una reunión importante y bueno, se atendió igual en el camino, pero se nos cortaba. Estamos en línea con José Luis Salomón. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, César? Muy bien. Bien, estamos. Bien, José Luis, bien, gracias, César, muy bien. Compartiendo la tarde junto a ustedes, de la mejor manera, ¿no? Me parece muy bien, me parece muy bien. José Luis, contame un poquito qué es eso de la carta que hoy publicamos en www.redaccionsaladillo.com.ar. La carta, perdón. Esa carta llamando a la unidad a los radicales. Ah, bueno, es una carta de convocatoria que hemos hecho internamente, por supuesto, a todos los militantes del partido y fundamentalmente a aquellos, ¿no es cierto?, que de alguna manera no acompañaron o estuvieron, ¿no es cierto?, acompañando a otro sector dentro de del Frente Cambiemos. Nos parece importante, ¿no es cierto?, tener una visión amplia a partir del 9 de agosto, y eso es lo que pretendemos, ¿no? No solamente los radicales, sino también aquellos, ¿no es cierto?, que estuvieron apoyando, acompañando al candidato del PRO, a Pablo Elía, y también lo convocamos, ¿no es cierto?, al desafío del 25 de octubre. Hola. José Luis, ¿me escuchás? Bueno, acá pasó algo. Se me cortó. No importa. Vamos a... A ver qué pasó. A ver. Vamos a llamarlo en vivo, así, que suene. A ver si nos está atendiendo. Ahí está sonando, ¿ves? A ver, vamos de vuelta. A ver. Estamos haciendo sed de compañía, ¿eh? Sí, José Luis. Espera. Ahí salimos. ¿Nos estás escuchando bien? Sí, sí. Sí, José, hubo un problemita, se cortó la comunicación. Contame. No, ¿ya está por el aire, sí? Sí. No, simplemente que es una carta de convocatoria a la unidad, fundamentalmente al trabajo, ¿no? De lo que viene para, a partir de ahora hasta el 25 de octubre, tratando, bueno, de sumar el esfuerzo a todos los que quieran hacerlo, por supuesto no es una obligación de nadie hacerlo. Pretendiendo, ¿no es cierto?, que la convocatoria sea la más amplia posible, y también lo hacemos a aquellos sectores que está fundamentalmente el candidato del PRO, Pablo Elías, y su gente de trabajo, que también, ¿no es cierto?, participaron de esa interna. O sea, todos sabemos que, bueno, quien ganaba le tocaba seguir, y como nos pasó otra vez, nos tocó perder, en este caso nos toca ganar, bueno, y lo que hacemos simplemente es un mensaje de apertura, nada más. José Luis, ¿ves buen ánimo para sumarse al trabajo, sí? Sí, por supuesto que sí, siempre, por supuesto que quedan, por eso que hablamos de las heridas, sabemos lo que significa una competencia interna, somos conscientes, por ahí algunos lo toman mal. Hoy me reía, yo sé que hay mucha picardía en estas cosas, ¿no es cierto? Y cuando uno manda estos mensajes, algunos por ahí aprovechan diciendo, Salomón está desesperado. Yo no estoy desesperado nada, o sea, yo lo que hago, exteriorizo la realidad de lo que otros ocultan. La verdad que si uno lee la nota, digo justamente la verdad, ¿no es cierto? Lo que significa para muchos, ¿no es cierto?, atravesar una situación de esta, que no es fácil superarla, pero lo que uno pretende justamente es ser lo más sincero posible y decir, bueno, mire, la verdad es que, bueno, a partir de ahora la mirada debe ser todo, ¿no es cierto?, hacia el mismo sector, ¿no? José Luis, te quiero invitar, ¿podés venir mañana? Te invito al aire. Sí, cómo no. Bueno. Mañana, en principio te diría que sí, tal vez que se me complique por cuestiones laborales, pero en principio te diría que sí. Quiero conversar con vos y quiero charlar ampliamente, así que te invito mañana que puedas estar acá en la radio. Y yo te espero, yo estoy desde las 12 hasta las 16 horas, así que te espero, no hay ningún problema. Listo. Bueno, José Luis, gracias por atendernos. Y mañana nos contás a qué se debió el viaje y nos contás todos los detalles. Chao, mañana, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao. José Luis Salomón, entonces, en la tarde, en César y Compañía. A ver qué hay por acá. En este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay gente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando. Pero con un dedo no se tape el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte. Oh, vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire.

te tengo. Ven a quedarte junto a mí, a salvarme de morir. Ven conmigo a refrescarte de agua nueva y ser feliz. Cumple mi sueño y mi deseo. Ven a mis ganas de vivir, a quedarte junto a mí, que aquí tengo para ti. Consigo ser tu dueño, agua nueva va naciendo de mi cuerpo. En mis sueños te poseo y recorro tus rincones más secretos. Pero despierto y no te tengo. A quedarte junto a mí, a salvarme de morir. Ven conmigo a refrescarte de agua nueva y ser feliz. Cumple mi sueño y mi deseo. Ven a mis ganas de vivir, a quedarte junto a mí, que aquí tengo para ti agua nueva que hay en mí. Entonces descubrí

por amor. Si me escuchas, si me puedes ver, no me cierres tu guarida. Llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Yo no sé cómo empezó, solo sé que sucedió. Fue tan darme cuenta, no podía ver la luz hasta que cerré mis ojos y desperté pensando en vos. A veces me parece que es todo una locura, sueño sin sentido. Y mientras estás lejos, yo espero siempre aquí que lo nuestro vuelva a ser. Ahí estábamos, compartiendo muy buena música. Mira, escucha, te voy a escuchar algo. Mira, escucha, ¿sentís? Mira, escucha, ¿sentís el ruidito? Mira, acá, mira, corrí la bolsita. Hay un olorcito. Uy, qué rico panqué. Por fin alguien se acordó de mí. Yo, si le entro a esto ahora, te digo algo, Me tienen que venir a buscar con una ambulancia, sí, están riquísimos. Pesadito, viste, con mucho dulce de leche. Bueno, gracias, gracias por molestarse, por haber venido a la radio. Bueno, vino la mamá de Mara, Mara y Fiorella a traerme estos panqueques, que me lo voy a llevar, claro, me lo voy a llevar a mi casa. Minga lo dejan en la radio. Así que bueno, gracias. Y aquí estamos haciendo César y compañía. Quiero ver si ya están los números. A ver, si ya están los números de la quiniela. Sí, mira, acá tengo los números de la quiniela. Qué mal quedando, El sorteo matutino de la Lotería Nacional, presentado por Agencia Las Vegas, 9204-9204. Y el de la provincia, 4886. 4886. Acordate entonces, El primero, la primera de la Nacional, 4275. El matutino, 9204. Provincia, el primero, 1150. El matutino, 4886. Ahí estamos, haciendo César y compañía, compartiendo la radio. Thank you. Bueno, también ahora en Brinchero Hogar y Muebles vas a poder comprar Conomics, 10 cuotas sin interés. Qué bárbaro, Brinchero, la verdad es que bárbaro. Bueno, estamos haciendo César y Compañía, compartiendo la radio, compartiendo la música. Y bueno, recién estaba charlando con alguien que vino a la radio, que es muy importante. Sí, que es muy importante, y es importante. Hay veces que uno no se da cuenta de lo que vale, entonces no se valora en la real magnitud de lo que es. Mirarse al espejo y decir, yo puedo lograr muchas cosas, cuídate, amor mío, cuídate. Es la base de un arranque, ¿no? Qué lindo esto, ¿verdad? No estaré contigo. Duerme bien, amor mío, duerme bien. Y no olvides que podrás soñar conmigo. Abrázame, amor mío, abrázame. Llegó la triste hora del viaje. Háblame, amor mío, háblame. Que quiero que tu voz sea mi equipaje. Bésame, amor mío, bésame. La lluvia del adiós moja tu cara y quiebra la sonrisa en tu mirada. Amor mío, amor mío. Bésame, amor mío, bésame. La lluvia del adiós moja tu cara y quiebra la sonrisa en tu mirada. Amor mío. No te olvides, cuídate, que quiero verte siempre como ahora. Escríbeme cada día, escríbeme y cuéntame tus sueños y tus cosas. Háblame, no me llores y háblame. Y piensa que los días pronto pasan. Yo no sé qué decirte, yo no sé. Mi voz también se ahoga en mi garganta. Bésame, amor mío, bésame. La lluvia del adiós moja tu cara y quiebra la sonrisa en tu mirada. Amor mío, amor mío. Bésame, amor mío, bésame. La lluvia del adiós moja tu cara y quiebra la sonrisa en tu mirada. Amor mío. Estamos compartiendo César y Compañía. Una tarde que se está como nublando. A ver qué hay. A ver. Quisiera amarte hasta el amor. perderme por tu piel, encontrarme con tus labios en un beso sin final. Ahí estamos. Todo por tu amor, solo dame una señal, ángel que das luz a mi vida. Qué lindo esto, ¿eh? Qué lindo es esto, ¿no? Bueno, lo que viene en la tarde, lo que viene en la tarde es un mini recital. Y lo vamos a compartir, vos que me lo pediste, yo que estoy acá. Espero que te guste. A ver, ¿dónde andás? Acá. Necesito que me digas que me quieres. Necesito que me vengas a buscar. Porque yo quiero saber si tu amor es verdad. Si me miras a los ojos lo dirás. Necesito la respuesta que me debes antes de pedirle a Dios tu libertad. Porque si pierdes tu fe, ¿qué podré yo esperar? Si este amor es para siempre, pedirle a Dios tu libertad. Porque si pierdes tu fe, ¿qué podré yo esperar? Si este amor es para siempre, ahí estamos compartiendo César y compañía, compartiendo la música, compartiendo este... ¡Epa! ¡Epa! A ver, ¿qué es esto? Ahí estamos compartiendo la música de Esperanza Mía, ¿eh? Ahí estamos compartiendo César y Compañía, aquí en la 98.9, la Capicúa del Dial. Qué rico estaban los panqués. No, no. Digo, estaban y van a pensar que me los comí todo. No, no. Le entré a uno. ¿Viste esos panqueques que vos decís, qué rico? Y el dulce de leche sale por todos lados. Está bueno, ¿viste? Cuando decís, le pasé la lengüita, bueno, así pasó. Abrió sus puertas Agencia Las Vegas en Avenida Pereira 2893. Claro que sí. No, no, César. A ver, 2983. Avenida Pereira 2983. Visítenos y encuentre su suerte. Acuérdense que el cartón que no tiene premio, ese que usted dice, pero la pucha, che, ¿qué pasa? No saque nada, 10 pesos o mayor, tiene premio en Agencia Las Vegas. Te puedes llevar un hermoso premio para el Día de la Madre con un sorteo extra que hacemos, ¿eh? Pizzería Mana, Alén 3345. Atención a esto, ¿eh? De lunes a lunes, a partir de las 19:30 horas, en Pizzería Mana podés llevarte una pizza especial, una pizza de mozzarella y media docena de empanadas, 175 pesos. El combo 2, una pizza de mozzarella y una docena de empanadas, 160 pesos. Y el combo 3, dos pizzas de mozzarella, dos pizzas de mozzarella, 110 pesos. De lunes a lunes, César. A partir de las 19:30 horas, llamanos al 452-445, 452-624 o al 023-45-15-66-0401 y vas a poder llevarte las más ricas pizzas de nuestra ciudad. Oro por tu amor, mientras te miro a los ojos, buscando el perdón de Dios. ¿Cómo haremos? No puedo evitar amarte. Yo muero por poder. Creo que me cuenta un amigo, ¿no? Dice que el otro día fui a un edificio público, me dice, a presentar una documentación sin tardar en la gestión ni 5 minutos. Cuando salí, un policía local estaba poniendo una multa por estacionamiento prohibido. Rápidamente me acerqué a él y le dije, vaya hombre, no he tardado ni 5 minutos. Dios lo recompensaría si usted hiciera un pequeño gesto para con un jubilado. Me ignoró olímpicamente y continuó rellenando la nota de la infracción. La verdad es que me pasé un poco y le dije que no tenía vergüenza. Me miró fríamente y empezó a llenar otra nota, alegando que además el vehículo no tenía la pegatina de la BTV. Entonces levanté la voz para decirle que me había percatado de que estaba tratando con un cabrón que le había dejado entrar en la policía porque no servía para otra cosa. Él acabó con la segunda denuncia, la colocó debajo del limpiaparabrisas y empezó con una tercera. No me chiqué y estuve así durante unos 20 minutos llenándole de todo. Hasta dije que era hijo de P. Él a cada insulto respondía con una nueva nota de infracción. Con cada papel que rellenaba se le dibujaba una sonrisa que reflejaba la satisfacción de la venganza. Después de la enésima denuncia, le dije, lo tengo que dejar porque ahí viene mi autobús. Tenés que ver la cara del tipo. Tenías que haber visto la cara que se le puso al municipal. Desde mi jubilación ensayo cada día cómo divertirme un poco. Es importante hacer algo a mi edad para no aburrirme. Qué bueno, no quiero imaginar la cara del tipo que había hecho un montón de multa y vos le decís que el auto no es tuyo, se quería morir. Que rompe con las reglas, que vale más Ahí estamos compartiendo César y compañía, compartiendo esto que nos gusta tanto hacer, que es qué rico estaba, la verdad. Esos panqueques estaban increíbles. Y bueno, hoy, viste, yo me quedé con estos, sinceramente. Y me trajeron más, sí. Me quieren matar, ¿qué pasa? Pero yo me quedé con los que trajo Mara y acá les estoy dando a los otros compañeros que se queden con algunos que me han traído. Así que bueno, ahí estamos compartiendo la radio, compartiendo César y compañía, compartiendo esto que me encanta hacerlo y que realmente es muy, pero muy lindo, ¿eh? A ver qué tenemos por acá, che, a ver qué tenemos. Mirá, a ver, vamos a parar un poquito con Esperanza Mía. Porque quiero compartir con ustedes algo que es muy lindo para las chicas que les gusta patinar. A ver. Es algo que a mí, esta película la debo haber visto, no sé, 5 o 6 veces, 10 veces, no sé cuántas veces la vi, pero que me encanta realmente, que no se pasa nunca para mí de moda, y que cuando la miro, es como que siento lo que se esmera una persona cuando quiere triunfar en algo. Cuando uno dice, quiero ganar, quiero hacer esto, quiero llegar a esto, me hace acordar a esta película. Espero no equivocarme. Sí, me la he escuchado. Flashdance en la tarde. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. Thank you. what is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Estamos compartiendo compañía, compartiendo la radio. Estamos, a ver qué hora es. Las 15 horas 17 minutos. Está nubladito, pero no va a llover. No va a llover. Fuera, lluvia, fuera, no va a llover. Así que bueno, linda tarde para hacer deporte, para practicar fútbol, para estar al aire libre, para ir preparando un asadito, viste, la noche, así a la orilla de algún lugar medio romanticón y compartir la música de la radio. Claro, linda manera de compartirla de la mejor manera posible. ¿Qué tengo acá? A ver, acá que tengo. A ver. Escucha esto, mirá. No somos nocheros, ¿eh? Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño. Cristian Balba. No me resigno a olvidar que aunque pasen los años. ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andará? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? Quisiera saber si es que aún me recuerdas. Si has preguntado por mí, si te duele mi ausencia. ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti me imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar el sentido de la libertad. Sin ti me imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti desde que no estás aquí. Solo me habita el dolor. Se me va la vida sin saber de ti. Amor.

tuyo y un perro llamado Pogo. I remember to this day the bright red Georgia clay, how it stuck to the tires after the summer rain. Will power made that old car go? A woman's mind told me that so. Oh, how I wish we were back on the road again. Me and you and a dog named Blue, traveling and living off the land. Me and you and a dog named Blue, how I love being a free man. I can still recall ahí estamos. ¿Qué pasó con, yo no lo miro, pero qué pasó con Nacha Guevara y Marcelo Tinelli? Dice, se le, a Nacha Guevara se le fue la mano y Marcelo Tinelli terminó poniéndole los puntos. A ver, yo quiero escuchar esto. ¿Qué le pasó a Nacha Guevara? Nacha, lo que le pasa es que está vieja y se siente vieja, que es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? A ver si podemos compartir qué pasó. A ver si acá tengo el video. Se sabe que Nacha Guevara tiene un carácter difícil. La última pareja salvada esta noche es la pareja de... Qué momento, Nazarena Vélez, Juan Carlos Acosta. ¡Nazarena Vélez, Juan Carlos Acosta! ¡Adentro! ¡Vamos, Nazá! ¡Nazarena Vélez, Juan Carlos Acosta! Están entre los mejores del certamen. No lo disfrutá porque la nena está ahí, ya sé. Muchas gracias. Igual a ponerse las pilas, sí, claro, porque sí, claro, arañando, ya empezaste a llorar. Y si no, no sos Nazarena. Llora. Bueno, pero hay un motivo. Es bueno que la gente llore. No te gusta que llore en cámara, ¿no? Es no, que pues todas, lindo. A mí me encanta verla llorar. ¿A vos te gusta debe estar... verla llorar? No. Me gusta porque es lo que le sale. No, entonces también digo, me parece que además debe estar mal porque su hija está ahí también. Ahí es entendible. Siempre hay un buen sí, motivo. Sí, que mi bebé, bueno, la verdad es que no todos somos iguales. Me encantaría tener tu fortaleza, Nacha, pero... Yo también lloro, mami, pero lo hago en privado. Está bien. Digo, tal vez si te tocara en un show tener a un hijo ahí, digo, es mi bebé, es la mujer de mi vida. Lo entiendo. Baila Barbie al 13013. Gracias. Bueno, ponete las pilas. Disfrutalo. Ponete las pilas. Puesto, por el sueño de Atad, vamos a seguir adelante. Vamos, disfrutalo. Sí. ¡Vamos, NASA! ¡Vamos con todo! Y por tu hijo también, metele, Que ahí lo vi en los videos, está bárbaro. Señores, ahí se va Nazarena Vélez, Juan Carlos Acosta. De momento. Debe ser fuerte, está con el hijo ahí, ¿no? Que zafar uno y que quede el hijo ahí. Bueno, la verdad me me quedé con las ganas. ¿Qué pasó? No pasó nada. Nacha se molestó por el llanto de Nazarena Vélez y cuando fue salvada su hija Barbie fue al voto telefónico y ganó. Y se lo hizo saber. Pero a Tinelli no le gustó y le puso los puntos. ¿Aprenderá? A ver. ¿Qué será el otro video? A ver, qué sé yo. Yo quería saber qué había pasado. Claro. Tenía ganas de chusmear. Bueno, no importa. La verdad que me tiene podrido Tinelli. Sí. Sí, no quiero saber nada. Estamos haciendo César y compañía. Yo digo, a veces uno pierde tiempo en esta pavada. Había cosas tan lindas, che. Claro. A ver qué tengo por acá. A ver, Cacho Castaña. A ver, Cachito. Ya sé, no digas nada. Es hoy la despedida, Tus lágrimas me dicen que te vas. Entiendo tu silencio, lo nuestro se termina. Tal vez por darte tanto, para que fueras mía. Esclavo de tu mente, tú de mi fantasía. Querías vivir sola, volar en libertad. Pero te vas, diciendo que no tienes culpa. Pero te vas, diciendo que no te amé nunca. Pero te vas, y siento que no sientes nada. Pero te vas, diciendo que mi amor no te alcanzaba. Pero te vas, pensando que aprendiste todo. Pero te vas, y el vuelo del gorrión es corto. Pero te vas, y pronto volverás llorando. Y volverás llorando por mi amor, llorando. Encontrarás amantes con otras fantasías, mejores pero nunca como yo. Irás de cama en cama, de sábanas muy frías, tu piel envuelta en llamas, quemando fantasías. Diamantes silenciosos que no te enseñan nada, mordiendo las almohadas, te acordarás de mí. Pero te vas, diciendo que no tienes culpa. Pero te vas, diciendo que no te amé nunca. Pero te vas, y siento que no sientes nada. Pero te vas, porque mi amor no te alcanzaba. Pero te vas, pensando que aprendiste todo. Pero te vas, y el vuelo del gorrión es corto. Pero te vas, y pronto volverás llorando. Y volverás llorando por mi amor, llorando. Pero te vas. César y compañía, seguimos compartiendo muy buena música presentada ahora por Super Money, que se viene con todo, Dale, Charlie, cantame, vamos.

las copas forajidas, viene un cielo de enfermeras para lamer sin asco las heridas. Y a veces la soledad desespera, a ver si viene del cielo. Todas noches la soledad desespera, una enfermera del amor. Todas noches la soledad desespera, a ver si viene del cielo. Todas noches la soledad desespera, una enfermera del amor. Todas noches la soledad desespera, a ver si viene del cielo. Todas noches la soledad desespera, una enfermera del amor. Todas noches la soledad desespera, a ver si viene del cielo. Todas noches la soledad desespera, una enfermera del amor. Música de La Bersuit, Soledad, la Soledad, bueno, estamos en este espacio de un poco de música nacional, compartiendo ya, a ver, faltan 18 minutos para irnos, y bueno, estamos en la 98.9, la Capicúa del Dial, y tenemos algunas cositas para contarles. Terminamos con un poquito más de música nacional, a ver. Argentina es un poquito la viveza criolla, ¿no? Dice que ayer por la tarde, me cuenta un amigo, retornaba de una pesca en el río cercano a mi domicilio y en un punto de la ruta fui detenido por personal policial que realizaba controles en el área. Luego de presentar la documentación y al ver mi indumentaria camuflada, la gente me preguntó si andaba cazando, a lo que le respondí, no, pescando. El hombre dudó, seguramente me pidió para revisar la valija de mi vehículo para ver si no transportaba algún animalito protegido. A continuación transcribo la conversación entre mi persona y el agente del orden, me dice mi amigo. A ver, policía, abra la valija por favor. Yo, listo señor. Policía, ¿y esto qué es? Una mulita. Viva señor. Policía, usted me dijo que no andaba cazando. Y yo le dije la verdad señor, esa mulita es mi mascota. Policía, ¿usted me está tomando el pelo? ¿Cómo que la mulita es su mascota? Explíqueme. Yo, así es señor, la crié desde chiquita. Es más, está maestrada hace todo lo que yo le ordeno. Cuando tiene ganas de hacer las necesidades, la bajo del auto, ella va al campo, hace lo que tiene que hacer, retosa un poco y cuando la chiflo, viene corriendo. La subo al auto y nos vamos. Policía, ahora sí que usted se ganó un paseo en patrullero. ¿Usted me ve cara de gil o qué? Demuéstreme ya mismo que la mulita está maestrada. Tomé la mulita y la puse en el suelo. Ella inmediatamente corrió hacia el campo y se perdió entre los pajonales laterales a la ruta. El policía, bueno, a ver, chiflele para que venga. Yo, ¿a quién? ¿A la mulita? ¿Qué mulita? Había desaparecido la prueba, ¿eh? Como en un film se adivina la escena cuando se va. Oh no. Su amor acaba, ninguém cabe a culpa. Su amor acaba, no cabe disculpa. Ahora perdí las mías. Ahí estamos compartiendo César y compañía, ¿eh? Casi casi nos estamos yendo, ¿eh? 13 minutos para llegar a las 16 horas. Ahora para comprar, comprar y comprar Super Money en Alem y López Serrano. Exquisitos fiambres, cargas virtuales, artículos de limpieza, panificados, frutas, verduras, todo en almacén. Acordate, de lunes a viernes entre las 16 y 30 horas, mejor dicho, arranquemos del principio, de 8 y 30 a 12 y 30, de 16 y 30 a 22, y los domingos de 9 y 30 a 13, 19 a 22 horas, Despensa Money, que ahora es Super Money, en Alem y López Serrano, y se viene la carnicería de Super Money, ¿eh? Ferretería Industrial Oxígeno, Sala Dillo, Oxígeno Industrial y Medicinal, gases especiales, venta y recarga de matafuegos en el día, todas las herramientas para el mecánico, el chapiste y para el hogar, la máquina para cortar césped, tanto eléctrica como a combustible, el tractorcito, si el predio es grande, y la mejor opción para estar protegido. Claro que sí, Matafuegos Saladillo, encuéntrelos en Oxígeno Saladillo, Avenida Pereira 3475, teléfono 430-108. El mejor precio de contado y la mejor financiación en Bringeri Hogar y Muebles, Avenida Rivadavia 3018, ahora en Bringeri Hogar y Muebles, comprá con tarjeta Omix, hasta en 10 cuotas sin interés. Ahí estamos compartiendo César y compañía, compartiendo la radio, casi, casi nos vamos. Qué lindo lo que está sonando. Qué lindo, a ver. Este es, a ver, sí, claro. Es el hijo de Lennon este, ¿eh? Vamos a escucharlo completo, qué lindo tema. Dale, a ver, cantámelo. Ahí está, mirá.